Brasil pagó 15.500 millones de dólares y la Argentina sus 9.500, los pagó cancelando la deuda en forma total por anticipado con el Fondo Monetario, tomando para ello reservas internacionales del país, que después el Banco Central la tuvo que reponer endeudándose. No, eso era funcional. Lo que pasa es que es como decir, usted me tiene que pagar sí o no, porque en el fondo aparte había habido irregularidades graves que removieron parte de la cúpula del fondo, ¿no? Que estaba Claudio Loser en el hemisferio occidental, Teresa Terminacian, etcétera. Después fueron volados esa gente, precisamente por haber desembolsado dinero en forma irresponsable del fondo, porque desde el punto de vista técnico estaban dándole préstamo a un país que no podía pagar, que fue el caso de la Argentina. Pero de todas maneras, para plantear analogías pero también diferencias, esta vez el Fondo Monetario está haciendo lo que no hizo en el 2001. En el 2001 le bajó el pulgar y dejó que el gobierno de la Rúa cayera. Esta vez hace lo contrario. No, le mantengo la vida artificial, hago que este gobierno pueda tener una vida, una sobrevida artificial para llegar a diciembre. ¿Por qué? Porque un gobierno totalmente debilitado, totalmente inepto para tomar decisiones y además incapaz de tomar de decisiones propias, porque todas están supervisadas por el capital financiero y la auditoría del fondo, es un año peligroso, porque un gobierno en estas condiciones concede cualquier cosa, y creo que ya la está concediendo. Lo que pasa es que las principales concesiones todavía no se conocen, ¿no? Pero en eso hay algunos atisbos, no solamente por las colocaciones financieras, sino también por las licitaciones públicas. Ahora, si no me equivoco, está por hacerse público la suspensión de los PPP, de los programas de participación pública. No, ya se suspendió, dicen por la falta de credibilidad, por el riesgo país y demás, pero la verdad, ¿sabes cuál es? Que la mayoría de los empresarios están en los cuadernos, sí. Y por el otro lado, el Estado pasó a hacerse cargo casi de todas las cosas porque los privados no le creen en este convenio al gobierno, y entonces los riesgos los corre el Estado. Así que está todo suspendido, sí, las obras paradas. Estamos en el punto clave de que no hay un solo número que pueda mostrar este gobierno, por lo tanto van a tener que salir, no sé, a inventar un cuento de hadas y ponerse en pastores otra vez, prometiendo Macri, que va a ser mejor dentro de 4 años. ¿No? El gobierno Macri empezó vendiendo expectativas y ahora que está en las postrimerías de su mandato pretende seguir vendiendo expectativas para el año que viene. Los pronósticos, ¿no?, que lo he citado, el pronóstico tanto del titular del fondo de la misión, Cardarelli, como de los funcionarios de gobierno, ¿no?, también Duhovne, esperamos señales de reactivación a partir de fines del segundo trimestre del año 2019. Bueno, te saludo, okay. Entonces, que tengas un buen trimestre el año que viene. Sí, por eso, anunciar hoy que cuando saludes el fin de año, le decís a todos, te saludo, feliz trimestre. Claro. Chau, hasta la próxima. Muchas felicidades, si no hablamos antes, y creo el lunes hablamos, no sé si hay problema. Sí, el lunes hablamos, sí. Bueno, buen fin de semana. Chau. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy cumpliría años un querido amigo, Nicolás Pipo Mancera, que nació un día como hoy, un 20 de diciembre en 1930, y falleció en Buenos Aires el 29 de agosto de 2011, presentador de televisión, periodista, pionero en el medio que fue el que introdujo el formato ómnibus en la televisión, y lo llamaron el señor televisión en mérito a su programa Sábados Circulares, el más famoso de la televisión argentina en la década del 60. A principios de ese año 60... era periodista cinematográfico en el programa radial Pantalla Gigante, junto a don Jaime Jacobson, Guido Merico y Conrado Diana, y trabajaba en el vespertino de La Razón y la revista Tiempo de Cine. Por aquellos años condujo el musical La Noche en la televisión y fue productor en la película La Calecita, un drama dirigido por Hugo del Carril y protagonizado por el propio Hugo. Como actor se inició en El Crack de José Martínez Suárez, el hermano de las mellizas Legrand, donde se escucha por radio un extenso comentario suyo, y en el 65 se interpretó a sí mismo en una escena de Bicho Raro con Luis Andrini, y después actuó en Las Aventuras de Hijitus poniéndole la voz al personaje animado que lo representaba. Su gran éxito fue Sábados Circulares, que se emitió desde el 62 al 74 con 6 horas de duración por programa, con entretenimientos, reportajes y música, 664 programas que marcaron la TV argentina, donde Pipo Mancera entrevistó a los más grandes del espectáculo como Marcelo Mastroianni, John Connery, Alain Delon, Sofía Loren, María Félix, Simón Signoret, Pelé, y allí cantó por primera vez Sandro y un joven y poco conocido en la Argentina, Joan Manuel Serrá, Palito Ortega, Rafael y todos los cantantes internacionales que se presentaban en la Argentina. Además era un hombre de show. ¿Te acuerdas cuando se tiró al Río de la Plata encadenado? Sí, además cuando se enterró vivo en un ataúd y salió de adentro del ataúd, hizo cosas fantásticas. Con eso estuvo 6 meses en Punta del Este entrenándose en una pileta, tirándose con el baúl para aprender a hacerlo a la perfección. Y para recordarlo a Pipo, que fue un grande del espectáculo sin ninguna duda, tengo un reportaje de 1 minuto y medio que era tan hábil que hasta te podía contar todo en 1 minuto y medio, que le hicimos para Noticiero 13 cuando viajó a Francia para radicarse a trabajar en ese país. Pipo Mancera en el recuerdo. Me preguntaste para qué me voy a Europa. Bueno, ya lo he dicho varias veces, pero gracias a ustedes, hermanos de Fuego con la Noticia, lo digo una vez más. En este momento me voy a Europa para tratar de realizar 4 emisiones celebrando las 2.500 horas de transmisión consecutiva de Sábados Circulares. Voy a París. Voy a traerles la imagen de la Ciudad Luz y he invitado, junto a nuestro amigo Alberto Lacaliste, a la señora Brigitte Bardot. Quiero trabajar, si es que se puede decir trabajar, a estar 24 horas del día en contacto con ustedes. Naturalmente, al margen de este micrófono y esa cámara, quiero tratar de mostrarles a todas las figuras que pueda, europeas, nuestro país, invitándolos a que nuestra tierra es muy linda y que ahora, con la velocidad de los aviones, se puede llegar mucho más rápido, y el año que viene mucho más rápido, y dentro de 2 años mucho más rápido, y que nuestra tierra es de real promisión. Y los dejo, te voy. Fíjate que habló de Alberto Lataliste, de Mau Mau, ¿no? Sí, uno de los hermanos Lataliste, Alberto y el hermano, los dos creadores de Mau Mau, que ya se habían instalado con Mau Mau en Francia. Digámosle a la gente que es más joven que Mau Mau era un lugar bailable, muy de moda en aquella época. Era una boîte o un cabaret, como se decía en aquellos tiempos, década del 60, pero muy paquete, muy paquete. Iba toda la, ¿no? Era muy paquete en la calle Arroyo, entre Esmeralda y Suipacha, súper paquete el local, donde iba toda la alta sociedad argentina, los modelos de moda, los militares, los políticos, los diplomáticos. Era un lugar de élite. Bueno, digamos que el Consejo Deliberante de Florencio Varela expulsó al concejal Daniel Silvesa, que está detenido por corrupción de menores. en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Latino, Miguel. Buen día. Mirá, estoy notando algo que me tiene con una alegría, una emoción muy grande, estremeciéndome de alegría, de ganas de gritar, de ganas de reír, de ganas de llorar, por algo que estoy notando que está apareciendo, un pequeño atisbo, pero claro, un largo camino se hace con un pequeño, se empieza con un pequeño paso. Estoy dándome cuenta que está renaciendo el peronismo. Cuando digo peronismo, para muchos se lo tenemos que aclarar, vos y yo, que es el peronismo de Perón y Evita. Y no lo digo como un viejo hombre del peronismo que se hizo peronista el 4 de junio del 43, el primer día desde que apareció el peronismo. No, eso no importa. Importa que está renaciendo en los niños y jóvenes que son los nietos y, o bisnietos de aquellos abuelos que fuimos nosotros que vivimos el peronismo. Hay datos que voy captando, hechos que ocurren en escuelas infantiles, hace poco, todos los niños gritando Perón, Perón, Perón, cantando, que tuvo la maestra que ser sancionada después. En la parte, digamos, de secundaria, cuando un joven que iba a recibir su diploma, pidió, como piden todos con una música especial cuando reciben el premio del diploma, pidió la marcha peronista y todos gritaban y cantaban la marcha peronista. Y en la parte personal mía, esta vecinita de 16 años que me viene, la tengo de alumna, que viene exclusivamente para enterarse de todo, cómo fue el peronismo, antes y después, qué pasaba en el país. Y lo hace con una atención, con una dedicación y anhelo de conocer todo eso, que me está dando estas nuevas esperanzas. Que Dios lo permita. A las 10 de la mañana, el presidente de la República va a recibir a la Iglesia Católica Argentina. Allí estará la cúpula de la Conferencia Episcopal, o sea, de la CEA, encabezada por Monseñor Oscar Ojeda, quien va a presentar sus saludos por la fiesta navideña. Y según se informaron, va a estar acompañado por el vicepresidente primero, que es el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, el vicepresidente segundo, que es el obispo de La Rioja, Monseñor Marcelo Colombo, el secretario general del organismo y obispo de Chascomús, Monseñor Carlos Malfa, y además Macri estará acompañado del jefe de gabinete, de la ministra de Desarrollo Social, que es la que tiene la mejor relación con la Iglesia, del canciller Jorge Fabre, del ministro de Salud y Desarrollo Social, como le dije, Carolina Stanley, el secretario de Culto, Alfredo Abriani, y además se deduce que allí van a tratar temas que preocupa a la Iglesia, como la situación de los pobres, la situación de la deuda, la situación social, la situación de la falta de trabajo, etcétera, y además los datos de la Universidad Católica Argentina, donde hablan de un 33.6% de pobreza y un 6.1% de indigencia desde que gobierna Cambiemos. Aumentaron notablemente estos índices. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Sí, usted hace unos días dijo que fue entregado en concesión el puerto de Buenos Aires a Singapur. Bueno, yo busqué en el diccionario Singapur. Singapur perteneció a la Malasia y se independizó. Tiene una base naval y algunas industrias y pertenece al Commonwealth. Así que la bandera británica vendrá acá. Sí, en realidad hasta el 64 fue eso. Después fueron independientes, aunque siempre tienen una relación de pedir permiso, ¿no? Sí, ellos se independizaron, pero siguen haciendo, perteneciendo a las naciones del Commonwealth. Así que una relación buena con Inglaterra deben tener. La saludo, señora. Buenos días. ¿Quién es? Francis. Ernesto de Tusengó. ¿Cómo le va? Mire, yo lo que estoy viendo, lo que estoy analizando, es una idea que siempre estoy... La derecha en España duró 15 años hasta que se la derrotó en el Congreso por una elección con minoría. Y el neoliberalismo, por lo general en España, la gente decía, se cae para adelante. Así que la oposición tenga una confianza ciega de que va a derrotar al PRO, en este caso, en una alianza con la derecha del radicalismo, es una cosa muy, muy, muy... hay que ver si es cierta. Yo creo particularmente que esta masa que construyó la derecha históricamente, más allá de todos los errores que el kirchnerismo cometió al perder cuatro elecciones, hasta Néstor Kirchner tuvo una elección, por la traición de Sabatella. Yo creo que si no se toma conciencia de esto, de construir una unidad y no tratar a las personas que tratan de construir una unidad como traidores, como es una característica que hace estos sectores de izquierda que integran el peronismo, concretamente la Cámpora, ¿no? Me parece que es una cosa gravísima no tomar conciencia del poder que tiene la derecha, porque es una combinación judicial, política y mediática. Van a inventar una cantidad de mentiras y fake news como las que inventaron con Aníbal Fernández o con todos los dirigentes del peronismo, que nos van a hacer la vida imposible. Hay que tomar conciencia de esto, Miguel Ángel. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Casero le habla. Bueno, yo trato de siempre de proponer cosas, ¿no? Como el tema de que te saquen los jueces y un montón de cosas más. Y trato de no atacar a nadie. Hoy estoy bastante enojado, ¿no? Porque yo no ataco a ningún oyente. Y ayer este señor Augusto nos denostó a mí, a otro oyente, con el tema de Bolivia, que fuimos al Norba, pero mis hijos y le quitaron el pasaporte y nos trató de tilingo. Y la verdad que lo único que hace es generar más mierda este vendedor de tierra del once que le vende a los bolivianos o va a la salada, vende todo en negro y se cree que tiene la verdad revelada. La verdad es que idiota ya me tiene re podrido. Que pase muy buena fiesta, pero este estúpido, la verdad, lo único que hace es que le da más fiesta. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Hola, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, en primer lugar, quería aclarar algunas pequeñas... Son cosas anecdóticas, ¿no? De días pasados. De 12 a 1 estaba Héctor Bates. Y Juan Carlos Chape estaba a las 15:30. No se dijo eso, se dijo otro horario. Punto 2. La gente no da más, no puede comprar, se ve en los supermercados, yo he estado yendo a 2 o 3 estos días, solamente para ver la gente, para ver la cara de la gente. Los autos de alta gama se siguen llenando, el resto va con pequeñas bolsitas, que suman cifras siderales. Y no hay reacción. Sigo insistiendo, lamentablemente el camino final es sangriento. ¿Quién está? Estela Sabrici, Miguel Ángel, buen día. Una gran tristeza escuchando a Jorge Rudni, a todo lo que pasó hace con De la Rúa, 36 personas muertas. Pero esto es mucho peor. Desde el 69 que yo hablábamos todos del dragado del Río de la Plata, y ahora sí es Singapur, los rusos. Conocí a Mau Mau por Grandío y López, el dueño de la agencia. ¿Quién está? Sí, y habla Ariel de Castelar. Bueno, como siempre, estoy admirado por su trabajo. Le quería decir lo siguiente: Ernestian le había negado a. Es decir, Playboy le había pedido. Perdóname que lo corte. Mire, usted me hizo acordar, no di la noticia. Allanaron la casa de Ernestian en la oficina. Sí. Por el tema de los cuadernos del día de ayer y omití decirlo, sí. Sí, sabe que eso es una venganza. Porque le había pedido, cuando creó Flybondi, que le dejara entrar en Aeroparque. Pero Ernestian le dijo que no tenía inconveniente, pero que tenía que pagarlo como paga Aerolínea. Y entonces él se negó. Por eso se ocupó la base aérea. Y segundo, después de escuchar a su estimado economista, muy bueno, me viene al recuerdo Grecia, cuando fue a Alemania inclusive a pedirle a Grecia que vendiera las islas y que vendiera el aeropuerto, el puerto, las empresas que tenía para poder empezar a pagar. Eso se lo dijo Angela Merkel. Sí, señor. Así que me parece que ese es nuestro futuro. Muy bien, porque como no sabemos con qué vamos a pagar, tenemos para pagar. Bueno, señor De Renzi. Adiós, señor. Chao, hasta mañana. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. D'Artés se fue a Brasil desde Rosario. El actor acusado dijo que se quería ir del país. Bueno, salió, así que lo dejaron salir porque no tiene nada, ninguna causa que se le impida, y está en Brasil. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, hoy cumple años una grande del espectáculo, la señora María Rosa Fugazó. Nació el 20 de diciembre de 1942, hija de María Esther Gamas y de Roberto Fugazó. Debutó en teatro a los 15 años, trabajando en géneros como la comedia, el drama y la revista. Fue cantante de la orquesta de Eddie Pequenino. Acompañó a Frank Sinatra Jr. con la orquesta de Tommy Dorsey. Y en el 66 debutó en cine en un pequeño papel en Las Locas del Conventillo, de Fernando Ayala. Y en el 67 se unió al elenco de Operación Jajá de Hugo y Gerardo Sofovich, compartiendo el elenco con grandes como Fidel Pinto, Vicente La Russa, Juan Carlos Artavista, César Beltrán y tantos otros. A partir de allí, su carrera fue estelar. Trabajó en numerosas películas, hizo numerosas obras de teatro, y la última que la pudimos ver fue cuando reemplazó a Norma Pons en su fallecimiento. Se convirtió en la protagonista de Bernarda Alba, en la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Su padre, como dijimos, fue el músico y actor Roberto Fugazó, su madre la actriz y vedette María Esther Gamas, y desde el 60 estuvo casada con el actor César Beltrán, que falleció en el 2008, y es madre del actor y director René Beltrán y del cantautor Javier Caumont. Muy feliz cumpleaños, querida María Rosa Fugazó, y la recordamos en su faceta de cantante, que nadie recuerda lo buena que era cantando, que es cantando María Rosa Fugazó, y nos regala una pieza de jazz, Sos buena con mamá. Con las bichonas que hay en mi corral mantengo relación muy maternal. Las quiero tanto como ellas a mí. Y que la ley acá funciona así: dame y recibí. Hacer favor.

con la selección argentina, el de Francia 98, el de Corea-Japón 2002 y el de 2006 en Alemania. Jugó 64 partidos, marcó 35 goles y registra como antecedente como entrenador el paso por el Módena de Italia en la temporada 2015-2016. Nos tenemos que ir, Diego, ¿qué tenemos para cerrar? Bueno, para cerrar vamos a recordar, porque el 20 de diciembre es un día peronista. El 20 de diciembre de 1945 se crea el Instituto de Remuneraciones, lo crea el general Perón y se establece el salario mínimo y aguinaldo. Alfredo Palacios, la FUE y la Unión Democrática repudian y rechazan esta medida de justicia social. Los trabajadores de la Argentina consolidan los derechos inalienables para el pueblo obrero, columna vertebral del peronismo. En 1947, también un 20 de diciembre, Perón presenta al Congreso el primer plan quinquenal y el plan se pondría en acción con gran éxito económico para la República. En 1951, el 20 de diciembre, el segundo plan quinquenal de gobierno se convierte en ley de la nación y su realización quedaría inconclusa por el golpe de la revolución fusiladora en el 55. El 20 de diciembre del 54 es votada la ley de jubilación para empresarios y trabajadores independientes, otro de los grandes logros de los gobiernos peronistas. Y el 20 de diciembre del 73, en la Casa de Gobierno, el general Perón anuncia la puesta en marcha del Plan Trienal de Gobierno para 1973 y hasta 1977. Esto es la primavera peronista, pero después, en época de los golpes militares, apareció el invierno liberal. Había que pasar el invierno. Con Perón, simplemente en primavera éramos felices para un verano de vacaciones donde todo el mundo tenía derecho al aguinaldo y a tomarse vacaciones. Tiempo pasado que, como dicen los ancianos, siempre fue mejor. Lo último en deporte. Bueno, recordar para nuestro oyente que es el vocero de Gustavo Alfaro, que el entrenador que tiene chance de ser técnico de Boca, su mayor logro que registra es la sudamericana que le ganó a la América de México en 2007, después de ganar allí en México 3-2 y perder 2-1 aquí en el estadio de Racing, pero además registra 4 títulos como entrenador y un ascenso con Olimpo de Bahía Blanca. Ese es el palmarés de Gustavo Alfaro, que tiene chances de ser el técnico de Boca, aunque hay otros candidatos que también pugnan por ese cargo. Nos vamos mañana, hacemos el primer programa del verano en un país que va a tener seguramente un enero, un febrero y un marzo muy, pero muy difícil, y ni le cuento cuando nos acerquemos a abril. Que la pase bien. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. Cada sábado nos tomamos nuestro tiempo y justo a las 20 lo hacemos a nuestra manera. Una hora preferencial con los temas de la semana. Y también aquellos ineludibles de la vida, la actualidad y su gente. A nuestra manera, con la conducción de Graciela Gómez Traverso. Los sábados, desde las 20, por Radio Belgrano, AM650. Hermano, de las tibias noches sobre la vereda,

este domingo no es cualquier domingo, es un domingo más. Toda la previa deportiva arrancada en Radio Belgrano, un domingo más, con la conducción de Roberto.